la nueva ilusión, el gesto, la voz que estreno por ti. Tengo que llegar donde estás, tengo que hacerlo. Mirarte y hablar, tus ansias tocar, llenarte de mí. Tengo que hacer el sueño, tengo que ser tu dueño y compartir la sed de vivir que tengo. Tengo que ser testigo de tu mejor suspiro. Tengo que estar y tengo que amar contigo. Tengo un eclipse de sol sobre tu cara. Qué sombra de ayer, qué mal de querer, pretendes callar. Yo también sufrí alguna vez, pero al mirarte, la luz descubrí lo mismo que a ti. Dos hermanos.